misma y esta retroexcavadora rehabilitada. Esto es muestra de el manejo que le estamos dando de los recursos. El gobernador tomó a bien como a mapas y se compraron 3 pipas hace días, no sé si de acuerdo. Y aún nos quedó un remanente, nos quedó un dinerito ahí. En vez de gastarlo, dar un enganche para otra pipa, para una red. Decidimos con ese dinero, que eran 350 mil pesos. Un poquito menos, lo que nos sobró, eran como 340 mil pesos, 450 mil pesos, a completarle y mandar reparar estas 2 unidades que nos van a venir a ayudar en la reparación de algunas tomas domiciliarias, en unas redes de suministro, para hacer las excavaciones para esto. Y mientras logramos terminar de llevar el agua a los lugares donde no hay, pues también abastecer poquito.